Hola Juan, hola a toda la gente por ahí me está escuchando. Sí, es verdad, tenemos acá a Lucas González Amorosino. ¿Cómo andas, Lucas? Muy bien, gracias por venir a transmitir el partido. Es muy bueno que haya gente que apoye Pucará. Bien, Lucas, primero vamos a tocar un poquito del partido de ayer de los Pumas. ¿Cómo lo viste adentro? ¿Qué balance puedes hacer del partido? Creo que fue un partido en el cual el primer tiempo jugamos muy bien, donde las formaciones físicas, tanto online en Scrum y bueno, la defensa, creo que hicieron que podamos dominar a Nueva Zelanda. Y después nos metimos un segundo tiempo en el cual empezamos a tener errores defensivos, y cuando Nueva Zelanda empieza por ahí a ganar línea de ventaja, se hace muy difícil sostenerlos. Creo que los primeros 15 minutos del segundo tiempo fue donde por ahí regalamos el partido. Bien, y ahora, próximo rival, último, Australia. Que, pues, ¿qué análisis puede hacer del equipo australiano y cómo piensan salir ustedes a la cancha? Y creo que tenemos que hacer un partido lo más similar a este partido de Nueva Zelanda. Creo que el equipo se merece una victoria. Hace rato venimos laburando para eso, y bueno, quedamos muy cerca en dos o tres partidos. Creo que lo principal es no perder la concentración, porque estos equipos donde a por cada 10, 15 minutos no te hacen la diferencia, así que calculo que prepararemos una muy buena semana para ir allá a Rosario a poder ganar el partido. Y acá el club, a Pucará, ¿cómo lo viste este año? Estos últimos partidos, te vi acá en el club un par de veces. ¿Qué también, qué balance puede hacer o qué opinión nos puede dar sobre el club que te formó? Creo que Pucará no tuvo por ahí un muy buen comienzo. A principio de año estuvo entre lesionados y gente en el seleccionado, muchas bajas, y por ahí le costó el tema de la clasificación. Por suerte después jugar zona de reubicación, y es muy muy difícil. Y bueno, Pucará lo volvió en varios jugadores y demostró que está a la altura, y hoy está puntero. Creo que ganó todos los partidos menos dos, así que eso demuestra la gana de los chicos, y ojalá sigan con este envión para el año que viene poder hacer una buena campaña. Bien, si revisamos la formación inicial de hoy, uno de los 15 es Agustín, tu hermano. ¿Cómo lo ves a Pinche en este año? Si tuviste la chance de verlo, ¿qué puedes decir sobre él? Sí, lo vi un par de partidos. Creo que está muy contento. Tengo la suerte de estar jugando en intermedia y en primera, me echando de vez en cuando. Creo que es un jugador que tiene muy buenas condiciones físicas y bueno, está aprendiendo. Creo que tiene que seguir laburando y sumando para este club, que creo que es lo más lindo que hay. Bien, y la última, tocando un poco sobre tu vida, estuviste ayudando en una cárcel, ¿no? Dando rugby ahí. ¿Qué sensaciones te trajo eso? ¿Cómo surgió esa propuesta? Surgió por Juan Echepare, que es una persona que labora en los tribunales de Loma de Zamora, y me ofreció, me contó un poco el sistema que estaban trabajando, no solo acá, sino en varias cárceles. Y la verdad que me interesó ir a conocer a los chicos, a ver qué pensaban, cuántos sabían del deporte, y la verdad que me llevó una sorpresa llegar a la cárcel en un pabellón de que hacen rugby, en el cual ellos mismos cuidan su propio pabellón. Y desde que arrancó este plan, que fue hace dos años, no hubo ni una pelea, ni nada, ningún problema dentro del pabellón. Así que eso enseña, creo que el rugby traspasa fronteras, como decimos nosotros. Y bueno, y un poco seguir enseñando e inculcando esos valores. Bien, muchas gracias, Lucas. Te dejamos terminar de ver el partido intermedio. Muchas gracias a ustedes. Vale.